Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Mi Pequeño Vaquero. Llamando a los alguaciles, llamando a los alguaciles. Tengan mucho cuidado con el terror. Es todo. El año 1872. El pueblo Carne Cocida, Texas. Desde hace 2 años, este pequeño pueblo ha sido asolado por un villano terrible conocido como el terror. Miren este cartel. Se busca vivo o muerto, de preferencia muerto. El terror. 5 millones de pesos o 25 centavos en efectivo. Exentos de impuestos. Ese soy yo. El gran José Cuervo, Santa Bárbara, la cucaracha. Elimino los dolores de cabeza por $7.50 al día. Por las suegras, cobro 2.50. 2 de marzo de 1872. La alarma contra ladrones de un banco falló y se durmió. Y así, con la astucia de una víbora de cascabel, el terror ataca. Caballos hicieron carteles que decían: estamos en huelga. Nosotros descansamos, ustedes caminan. Nos sentamos ahora porque nunca podemos hacerlo. Sin comida no hay caballo. El terror escapa una vez más y se dirige a la frontera. En su guarida, el terror despilfarra su dinero mal habido. Pero se encuentra una moneda falsa. ¡Malditos ladrones! ¡Ya no puede uno confiar en nadie en estos días! ¡Por lo menos yo soy un ladrón honrado! Ignorando los peligros que le esperan, la diligencia se aproxima en medio de la noche, llevando consigo una gran cantidad de dinero. Cuando de repente... ¡Dame todo lo que tengas! Esta vez el comisario y su pelotón están cerca de la pista del villano. Adelante está la frontera y la salvación para el terror. ¡Safe! Una vez más, el terror ha burlado a la ley. Pero un día llegaron al desierto solitario 2 guardamontes muy valientes. Close your sleepy eyes, my little buckaroo. While the light of western skies is shining down on you, now it's time that you were rounding up a dream or two. So go to sleep, my little buckaroo. Thank you. señal. Termina el sendero. Cuidado al subir. Cosas divertidas. Otros caballos sí se divierten y yo no tengo derecho a jugar. Concuerdo, tú ganas. (Risa)